equivocado si tú piensas que pero en mi ventana no debió venir. Se burla los segundos sin piensas de mí. Y ando triste, sola y herida. Ya sé ti. Ahora ya no es más dolor.

canción. Hoy se agita el ritmo en cada corazón. Y en los tambores de la emoción. La fe es nuestro motor. Hoy aquí está el ritmo en cada corazón. Y al son de los tambores se siente la emoción. En este mundo pasan cosas increíbles, hechos sorprendentes, datos curiosos. Ahora te contamos algunas cosas nuevas y otras no tanto que seguro desconocías. Conectados presenta A Que No Sabías. Les traemos ciertas noticias de nuestros cantantes que están dando la vuelta en el mundo. El cantante colombiano de reggaetón DJ Balvin será el nuevo artista que actuará en la serie de conciertos Tera Live Music a través de internet, según lo confirmó hoy en el portal de Tera a través de un comunicado en Miami. El músico ofrecerá un concierto que será transmitido en vivo a través de Tera el próximo 26 de junio, durante el cual interpretará temas de su más reciente trabajo discográfico, La Familia, que ha merecido varios discos de platino por sus cifras de venta. DJ Balvin se encuentra en un gran momento profesional, en gran medida gracias a la nueva producción discográfica, la cual tiene grandes éxitos. El colombiano fue escogido por el cantante Enrique Iglesias para acompañarlo en su gira de presentaciones en Estados Unidos para promocionar su disco. A continuación escuchemos una de las grandes canciones y éxitos que está sonando en todas las redes sociales y asimismo en todas las estaciones de radio. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Tranquila,

La casa trajo cultura y envió jóvenes en busca de cultura. Y el árbol podado comenzó a retornar. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Oye, ¿ya se acabaron los mensajes? ¿El wifi ya vino? Sí, tu tal wifi ya regresó. Qué bien, ya estamos nuevamente conectados. Nos encontramos en la mitad de nuestro programa, así que no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM, en Twitter @conectados940. Si tienes algún comentario, sugerencia o deseas que te complazcamos con una música en este segmento, pues escríbenos a nuestro correo electrónico programa-conectados@hotmail.com. Protegemos el planeta y la vida. Respetamos a cada ser de la naturaleza. Ofrecemos alternativas ambientales. Este es nuestro segmento PRO. Y en nuestro segmento PRO vamos a hablar de una donación de 7 millones a la protección de los océanos. ¿Quieren saber quién realizó esta donación? El actor Leonardo DiCaprio, un conocido defensor de las causas medioambientales, donará 7 millones a la protección de los océanos a través de su fundación. El protagonista de Titanic hizo el anuncio en la conferencia One Ocean que se celebra en Washington, D.C. El actor dijo que ha visto personalmente la devastación que sufren los mares y pidió a los asistentes que actúen rápido para salvar. Esto no es simplemente una actuación por la conservación de la vida silvestre, expresó DiCaprio, quien antes de ser actor quería dedicarse a la biología marina. Si no hacemos algo para salvar los océanos ahora, no solo los tiburones y los delfines van a sufrir, van a ser nuestros hijos y nietos. Estas frases los dijo Leonardo DiCaprio. Creo que es una buena ayuda y una buena conservación para ayudar al medio ambiente y en especial, en este caso, a los océanos. Seguimos con nuestra programación en Conectados. Recuerden que estamos de 9 a 10 de la mañana todos los sábados. Seguimos con muy buena música. A continuación te dejamos con la canción Todos Somos Uno, de la cantante Mirella Chiesa, quien realizó esta canción para apoyar a nuestra selección que se encuentra en el Mundial de Brasil 2014. Escuchemos. quita el ritmo en cada corazón. Y al son de los tambores se siente la emoción. Bandera.